nos ponemos en contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, ni esperé que empezara la música, viste, te puse al aire de una. Está bien. ¿Todo bien? No, estamos apuradísimos en esta mañana, tremendo. Mauricio, contanos, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, el viernes pasado se procedió a la detención de un ciudadano de apellido More Antonio. Esta persona, que ya había sido detenida por esta seccional aproximadamente un mes atrás por una tentativa de hurto y abuso sexual, había sido puesto en libertad, pero tuvimos la novedad de que había otro juzgado requiriente en la actualidad, que era el juzgado criminal número uno de Tandil. Este dispuso la detención inmediata del ciudadano More, uh-huh, el cual ya se ha alojado en esta seccional policial. Deberá ser entrevistado por personal de dicho juzgado. Esto va a ser seguramente en el día de mañana, pese a que las actuaciones aún están en trámite, ¿no? Claro. Bueno, en el marco de una investigación judicial llevada a cabo por el doctor Sarramone, desde hace ya un año a la fecha, una investigación por infracción a la ley 23737 de venta y distribución de estupefacientes, se procedió a la detención, a dos órdenes de allanamiento el día viernes pasado y la detención del ciudadano Gutiérrez Gustavo. Este ciudadano que tenía un comercio situado a unos metros de la comisaría, lugares en que se allanó, como así también el domicilio particular en el cual ya no convivía, ¿no? Pero en el domicilio, digamos, comercial, se incautó teléfonos celulares, unos 27, 28, digamos, comúnmente cigarrillos armados de marihuana, y también elementos de corte y elementos de venta y distribución. Esto hace que el fiscal en la investigación proceda a detenerlo, ¿no? Actualmente ya se ha alojado en esta seccional policial. Y respecto a lo que es el fin de semana, hubo una denuncia radicada por los ciudadanos Moscolón y Barnabé, en la cual el autor es ignorado, de la calle Bozán y Soho, le sustrajeron un motovehículo, digamos, una motocicleta marca Honda CG 150 Titan. A raíz de esta investigación, actualmente personal de gabinete de prevención se halla en búsqueda del dicho robo y, bueno, no tendríamos alguna novedad en el día de la fecha. Respecto. Mauricio, hasta ahí la información entonces. Hasta ahí sería la información. Como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias. No, porque Carlos. Hasta luego. Perdón. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la información policial desde la ciudad de Saladillo.